Si en la Edad Media los reyes tenían sus bufones que los halagaban y aprobaban todos sus actos, en la actualidad ese papel lo han asumido, salvo muy contadas excepciones, los intelectuales y los artistas, quienes estimulados en su narcisismo y egolatría son el mejor aliado de los malos gobernantes actuales. Tal vez olvidan que los intelectuales y artistas que disfrazan y solapan las acciones de los gobiernos represivos y tiránicos merecen el desprecio de los hombres y de la historia. Kikiriki, el gallito trovador no les va a pedir permiso. Yo no soy buen cantador, pero canto claro y liso. Kikiriki, en México no hay problemas, nos dicen tengan paciencia. Si ya apesta la apertura, creerlo sería inocencia. Kikiriki. Que haya apertura no hay duda, democrática no es cierto, eso es pura demagogia, que se lo cuenten a un muerto. Kikiriki. Se te metió, la CTM Velázquez se te metió, se te metió, se te metió. Qué grande tienes el gaznate, Fidelón. Kikiriki. El primero de septiembre la danza de los millones, mientras que los mexicanos la bailamos sin calzones. Kikiriki. En México subió el precio de todos los animales, solo perdieron valor algunos intelectuales. Kikiriki. Un buey vale 5 pesos, 4 mulas, un tostón. La borregada del PRI se las damos de pilón. Kikiriki. Roba el ladrón, el mordelón, el diputado, también el gobernador, el compadrón, el senador, todos le roban al obrero, al labrador. Kikiriki. El presidente se burlan sus ministros muy parejo, cuando le dicen señor, ande vamos al consejo. Kikiriki. Ya solucionó el gobierno la reforma educativa, fue como curar un cáncer poniendo una lavativa. Kikiriki. Ya con esta me despido, pero siempre vigilando, mientras haya explotación, el gallito irá cantando. Kikiriki. Kikiriki.